del ejército celestial. Preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. No temeré, no temeré, y no temeré, no me detendré, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi lado va el poderoso de Israel. El ejército celestial, preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Y soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. No temeré, no temeré, no, no, y no temeré, y no me detendré, porque a mí Israel.